Ayer por la tarde, 14 de agosto, llovió. No durante mucho tiempo, pero sí un buen chaparrón. Fue una tormenta muy negra, con muchos truenos y relámpagos y viento. Tormenta de verano, aunque también con algo de otoño y trozos de hielo en forma de granizos. Las plantas de los jardines del alambre y el esquenalife se lavaron. Sus hojas, tallos y flores se quedaron nuevas y luego, cuando algo después salió el sol, brillaban como espejos mágicos, como diamantes recién tallados. Pero lo más bonito de las mil cosas que la tormenta dejó por estos sitios fueron los arroyuelos. Como la lluvia cayó en forma de chaparrón, enseguida se formaron arroyuelos. Por las pequeñas llanuras entre las plantas, en las laderas de la cuesta de Gomárez, bosque de la Alhambra, en los caminillos de tierra, sí, arroyuelos algo turbios al principio y luego ya más claros. Y antes de que la tarde se fuera del todo, salió el sol, sus últimos rayos, con tonos de atardecer iluminaron hermosamente todo lo que la lluvia había mojado. Tanto destellaron y de una forma tan especial que los paisajes no parecían los de siempre, más se asemejaban al mundo de las cosas que se ven en los sueños que a la realidad que cada día vemos.